para Víctor. ¡Preparados! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Voy a... No olvidaremos el dolor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. ¡Que viva Zapata! Rock and Pop, el concierto Obras. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, posate en aquella higuera y aquí se acaba el corrido del mentado. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. ¡Vamos! Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, Víctor Jara cantó. ¿Cómo les diría? ¡De puta madre! ¡Gracias!